za whisky. Nada dzikie, ποιος μας βρίσκει. Και ζαλίζε τετρεχνίσει ολική. Με κεφάλι σου ροτήρι και τα μαζί τρεχατήρι. Ποιος του έβαλε πιδάλιο και πανί. Σωμανάρι κι η γοργόνα να ρωτάρι. Μα ο Αλέκος τα έχει πει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι ρε μας πήρανε χαβάρι. Ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μας βρήκε η τρίκη μία μέσα στη Λεγνατία. Φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθος να μην ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβάει απ' εδένα. Μας βγήκε η τρίτη μία μέσα στην Εγνατία. Από φόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαν λάθος να μην ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβάει απ' εδένα. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Groucha, después del parón veraniego? Desconcertada, porque es que no se puede bajar el volumen de la música. ¡Qué estupendo! Bueno. Pues mira, la mejor solución es quitarla. ¡Quitémosla de golpe! ¡Seamos transgresores! La magia del directo. ¡Oh! ¡Qué fantástico! Bueno, ¿qué tal el verano? Maravilloso. Ay, me alegra. ¿De qué traemos hoy al programa? Realmente pues, no traemos nada, como todas las semanas, ¿verdad? Pues este programa tenemos un problema. ¿Por qué? Un problema serio. Primero, que los temas que hemos elegido son absolutamente horrorosos. ¿Horrorosos por qué? Pues horrorosos porque... Es genial, mi micrófono no funciona. Bueno, pues son horrorosos porque nos comprometemos a elegir unos temas y luego... Te va a comer la patilla, mamón. Pues nos comprometemos a elegir unos temas y elegimos el tema más casposo que se nos ocurre y luego, ¿qué pasa? Que las canciones que hay sobre esos temas son el puto horror, como es el caso que nos ocupa este programa. Discrepo. Bueno, pues nos comprometimos a hacer canciones en este programa, un mix entre monarquía y aborto. Dos temas bastante casposos. Sí, la verdad que los dos temas son bastante casposos y que yo creo que encajan bien, ¿eh? Yo creo que el resultado final va a ser bueno. Bueno, pues para empezar, si te parece, voy a poner una canción sobre el aborto. He encontrado muchísimas. Me parece. He encontrado muchísimas, todas son muy, muy caspas. Algunas dan verdadera grima. Yo aviso. Voy con la primera, si te parece. El autor se llama El Gran Titi y sus ceporros. Cuéntanos sobre el Gran Titi. Bueno, pues no sé nada sobre el Gran Titi. Sé que hace flamenco. El flamenco no se ha caracterizado por ser muy progre. Ahí lo dejo. Lo siento a los amantes del flamenco, pero es la verdad. Y me he encontrado con canciones de todo tipo, desde cumbias hasta flamenco, pasando por declamaciones musicales, bueno, todo tipo de canciones sobre el aborto. Yo me he decidido por esta, así que si te parece... Me parece. Vamos allá. El Gran Titi y sus ceporros. Si peligra la vida de una embarazada, el único remedio es quitarle su fruto. Se practica el aborto y no será tachada de madre traicionera y de corazón duro. Pero cuando se aborta por simple capricho, o para que eso no quede en entredicho, es una canallada y un asesinato. No matará, no matará. Y vaya pitorreo que tienen con el mandamiento, porque hay muchas mujeres que matan creyendo que la vida comienza cuando acaba el parto. Ah, aquí en España que con los abortos no están permitidos y es como si nada, porque las damas que tienen dinero van al extranjero y regresan sin nada, ni en Pekín, ni en España, ni en Suiza, ni en ningún sitio del mundo se debiera permitir, porque Alá lo dijo así, que la que fornique tiene que parir. Bueno, pues que la que fornique tiene que parir. Me he quedado loco. ¿Qué te parece el Gran Titi y sus ceporros? Pero loco, loco. Bueno, que sepas que esta es de las canciones más alegres que tenemos. Yo me no sé qué canción poner la siguiente y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Primero porque me deprimen profundamente, pero mira, ya sé cuál voy a poner. Voy a poner una cumbia. ¿Tú te acuerdas de un grupo que se llamaba Aventura? Sí, me acuerdo del grupo. No es amor, lo que tú sientes se llama obsesión. Bueno, pues estos hicieron una canción contra el aborto. Una vez me encontré un CD, me encanta buscar CD. Bueno, no los busco, pero de repente aparecen en la calle los CDs tirados y yo los meto así a mi coche. Pero si la gente no tira CDs. La gente tira muchísimos más CDs de los que te puedas imaginar. ¿Y qué pasará cuando la gente se quede sin CDs en casa? ¿Tirarán MP3s? Ojalá, ahí estaré yo, acechando en las esquinas. Ay. Pues yo recojo CDs y los meto al coche y lo que salga. Y me he encontrado de todo. Y hubo uno que era de cumbias o algo así, y estaba esta canción. Tardé mucho en saber de quién era esta canción. La verdad es que la voz me sonaba y eran de estos de Aventura. Entonces he recuperado esa canción del CD que me encontré de la basura. ¿Dónde te encontraste? Para CD? Todos nuestros oyentes. En la basura. Para todos nuestros oyentes, así que. Avansura. Aventura. Avansura con su canción Aborto. Dale caña. ¡Oh! No es amor. Problema técnico, que no cunda el pánico. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es que pongo la canción horrible. Ay, sí, la canción está en la que un niño le habla desde dentro de la tripa a su mamá. Ese es. ¿A esa te refieres? En realidad es una señora o un señor intentando imitar la voz de un niño. Es una cosa absolutamente repugnante, pero bueno. Pues, ahí usa un filtro, un vocoder. Voy a poner ese, ya que no me deja poner el otro. Hola, mami. Mami, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concebiste en tu pancita. La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. Y otra cosa que también me llena mucho de orgullo es ver el amor con el que fui concebido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo. Mami, ya han pasado un mes desde mi concepción y ya estoy viendo cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no estoy tan bonito como tú, pero con el tiempo ya verás cómo me voy a parecer a ti. Yo estoy muy feliz. Sin embargo, mami, hay algo que me tiene un poquito preocupado. Últimamente me he dado cuenta que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero bueno, ya se te va a pasar, ¿verdad? No te apures, mami, yo te quiero mucho. Mami, Mami, ya pasaron 2 meses y medio y la verdad, estoy muy feliz con mis nuevas manitas. ¡Míralas! ¡Mis manitas, míralas! ¡Ay! Tengo muchas ganas ya de utilizarlas para jugar. Mami, mamita, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras tanto por las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¿Ya no me quieren o qué? Han pasado ya 3 meses, mami, y te noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy confundido, mami. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita que para mañana. No entiendo, mami. Yo me siento muy bien, te lo juro. Mami, mami, ya es de día. ¡Ey! ¿A dónde vamos? ¡Épale, mami! ¿Por qué estás llorando otra vez? Mami, no llores. No va a pasar nada. Mami, mami, no te acuestes. Mami, apenas son las 2 de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Yo no tengo nada de sueño. Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas. ¡Épale! ¿Qué es ese tubito que está en mi casita, mami? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, oigan, porque están succionando mi casa. ¡Mami! ¡Mami, espere! ¡Esa es mi manita! ¿Por qué me la están arrancando? ¡No! ¿No ven que me duele mucho? ¡Mami, ayúdame, mami! ¿Qué no ves que todavía estoy muy chiquito y no me puedo defender? ¡Mami! ¡Mami, esa es mi piernita, mami! ¡Me la arrancan! ¡Por favor! ¡Diles que ya no sigan! ¡Te lo juro que ya me voy a portar bien y no te vuelvo a patear en las noches! ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? ¡A ver cuando sea grande y fuerte! ¡Mami! ¡Mami, ya no puedo más! Mira, ¡mami! Yo sí que no puedo más ya. ¡Ayúdame! Ahora que ya hemos conseguido... caer, hay que quitarlo. Ahora que ya hemos conseguido caer, ya solo puede ir para arriba nuestro programa de hoy. ¡Oh, qué mal rollo, qué sensación! Era una mezcla de entre el Chavo del Ocho, enfadado y... y Paulina Rubio. ¡Ay, no manches, güey! ¡Ándale, ándale! ¡Nos pides mi casita, mami! ¡Ay, por favor! ¿Y cómo puede hablar un feto así? ¡Succionar! Era... horroroso. Bueno, este la verdad es que es de lo peor. Ay, a mí me ha dejado un cuerpo extraño. Tengo un cuerpo extraño. Es que luego dicen, pero ¿y tú por qué pro aborto? Pero por favor, o sea, yo de hecho luego voy a poner canciones pro aborto y os daréis cuenta de por qué soy pro aborto. O sea, y no es una cuestión ideológica, es una cuestión musical. Ay, mira, es el mismo argumento que voy a utilizar yo cuando me toque hablar de la monarquía y de la relación del aborto y la monarquía. Y de por qué no se han abortado más monarcas, que eso es una... Esa. Bueno, como antes hubo un fallo técnico, ahora sí, me atrevo a poner... Bueno, mira, voy a estrenar sección, ¡qué locura! ¡Oy, oy, oy, oy! A ver, sorpréndeme. Pues mira, el título de la sección es este. Ok. Bueno, entonces, en esa fiesta... No, ese no es el título de la sección. Hoy está siendo una cosa muy complicada. Bueno, no importa. En cualquier caso, se llama ¿qué coño hacíamos antes de internet? En serio, ¿qué cojones veíamos antes de YouTube? Ay, a mí se me ocurrió una sintonía para esta sección. ¿Qué coño hacíamos antes de internet? Internet. ¿Qué coño hacíamos antes de internet? Internet. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ay, me está subiendo la fiebre. Estaba también un poco estúpida, mi pelo, idiota. No sé qué más le va a tirar. No sé si se quitará la prenda y le meterá el prendazo por la cabeza. Y estábamos tomando. Después vino a sentarse todo ellos al lado de nosotros y después le apretó a uno, mi amigo, mi compañero, le apretó ahí, le echó. Y yo justo vine a pagar una cerveza ahí. Y pidió su servicio, le pidió su servicio y el tipo es pasivo. activo y pasivo el tipo. Y le quiso quitar un 10.000 que le pagó. El señor, el amigo, este acá está firme. En mi casa me sobra. Este señor lo que le arrastró, ahí está. Me sobra plata. A mí me sobra plata, 10.000 guaraní en mi casa. Si necesitaba 10.000 guaraní me iba a quedar porque me sobra plata. Y él me quería, entre tres estaban, me quisieron dar un 10.000 guaraní y yo le dije que no. Y después me dijo, acá toma los 10, yo agarré los 10.000 guaraní, yo le saqué los 10.000 y por eso se enojaron. Y ahí me vino, me quisieron agarrar de mi pelo y yo le bofeteé ahí, le dije, por un 10.000 a mí no me van a llevar, le dije. Porque le bofeteé a amigo de ellos, por eso ellos se enojaron. Eso es lo que pasó. A mí me acusaron que yo le robé porque lo bofeteé al amigo de ellos. No, niego, le bofeteé a su amigo. Pero ¿a quién le arrastraste? No, yo no le arrastré a nadie. Yo lo que me conté, yo estuve pagando una cerveza. Y estuve pagando una... Y yo estaba sentada ahí comiendo asadito. Estaba sentado. Queremos trabajar. Este señor es un borracho. Es un psicópata. Aparte que le gustan las dos cosas. Están involucrados todos los policías están involucrados. Todos los policías están involucrados. ¿Sabes qué? Ahí estaban dos policías y me dijo, Marape, yo que voy a poner la otra vez. ¿Y qué? Bueno. Ay, yo me pido ser el altivo pasivo. ¿Tú quién te pides? Yo espero tener un buen pelo. Estaba tranquila comiéndome mi asadito. Ay, bueno. 10.000 guaraní. Por un 10.000 guaraní, cualquier cosa. Yo es de estos vídeos que si oírlo es bueno, verlo es maravilloso. Maravilloso. Fascinante. ¿De qué países, por cierto, lo sabes? Sí, creo que era Paraguay. Paraguay. Bueno. Creo que era Paraguay. Que los soles, paraguayas. Que los guaraníes son paraguayos. De todas formas, en un momentito lo consultamos y en lo que ponemos otra canción. En lo que ponemos lo decimos. El audio que antes no pudimos poner, que era Aventura, con su cumbia No lo permite Dios. Ay, por favor. Pues buscamos de dónde son los guaraníes. Así que dale caña. Something special. Aventura. Eso que has cometido no justifica a Dios. Le has quitado la vida a un niño sin razón. Quizás podría ser un pelotero, un bachatero, algo más. Y no lo sabrás, porque la vida tú le has quitado. ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado. Solo por cosas del amor, problemas entre tú y yo. ¿Qué culpa tuvo ese niño de nuestra mala relación? Dices que en la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor. Que estás arrepentido y que no quieres ser la madre de lo que es un error. Por eso yo te culpo, por cara buscas excusas, no tienes corazón. dan ganas de llorar. Me prometiste un hijo para luego abortar. Quizás podría ser una modelo, algo importante como las demás. Pero no lo sabrás, mujer, no tienes sentimientos. Mataste mi amor y un bebé que llevabas adentro. Dios debe de mandar castigos a esas mujeres como tú. No saben valorar a un hijo y el nuestro lo mataste tú. Nunca nos entendimos, es por eso que ese amor llegó a fracasar. De los buenos momentos hoy recuerdo la criatura que murió al final. Y quedo adolorido porque tú me ilusionaste y no llegué a ser papá. Bueno, a mí se me está poniendo un mal cuerpo, que yo estoy deseando ya que nos pongan las canciones por las que tú has decidido ser proabortista. Mira, yo se me sube la leche de escuchar esas cosas. Ay, a mí también. Ay, aventura, qué asco. Qué asco más grande. Qué acuncio. Ay, por favor, señor. Ay, de bueno, mijo. Ah, por cierto, dice que si fuera un chico podría haber sido un futbolista, nos dice un pelotero. Y si fuese una chica, si una modelo. Una modelo, o algo importante. Bueno, por favor, qué basura. Sí. Basura completamente. Que a todo esto los guaraníes sí que son de Paraguay, confirmado por el Google. Bueno, yo ahora propongo que pasemos a la mejor sección de todo el programa. A la única sección currada realmente de todo el programa y no improvisada. Ay, qué lástima, es verdad, pobrecica, pobrecica mía. ¿Damos paso? Sí, yo creo que sí, que va siendo hora. Ceci oyentes, os dejamos con vuestra ídolo. ¡Yeah, yeah, yeah! Hola, buenas tardes mis queridos oyentes. Una vez más y después de este parón en las ondas, vuelvo de nuevo a vosotros, con más ilusión y ganas que nunca, y una vez expresada mi alegría y contento por estar de nuevo aquí con vosotros, comenzamos con 5 minutos con Ceci. Bien, queridos amigos, para empezar esta segunda etapa con vosotros, he elegido el siguiente tema: enfermedades mentales, negocio o enfermedad. Y para ello os daré tres palabras claves: DSM-4, psiquiatra Alan Francis y farmacéuticas. ¡Comenzamos! Hará como unos 30 años, un adolescente empezaba a tener problemas familiares, fracaso escolar, relaciones personales rotas, se sentía fea, tonta, se juntaba con gente problemática, adelgazó de manera radical, tenía cambios de humor, hasta que un día su madre la ingresó en un psiquiátrico, en el cual la diagnosticaron esquizofrenia. Para lo cual le dieron un tratamiento muy agresivo. La chica se llamaba Mandy Lewis. Mandy Lewis, lejos de mejorar, empeoraba. Cada día más, era un suplicio y un calvario. Hasta que un día conoció a una profesora en el psiquiátrico con la cual empatizó y descubrió en ella su don para escribir. A partir de esta relación, Mendy Lewis comenzó a evolucionar, a mejorar, hasta que un día, después de 2 años de calvario, decidió abandonar el psiquiátrico y suspender el tratamiento contra todas las opiniones médicas que lo desaconsejaban. Hoy por hoy, Mendy Lewis es una escritora importante y también profesora en los Estados Unidos. Tras este caso, el joven doctor que trató a Mendy Lewis se dio cuenta de su error, de su terrible error de diagnóstico, y el psiquiatra Alan Francis, ese joven, ahora jubilado, dedica su esfuerzo en alertarnos de todo lo que se mueve en torno al diagnóstico de enfermedades mentales. Y os preguntaréis, ¿cómo el diagnóstico? Sí, mis queridos radioyentes, el DSM-4 es la Biblia de la salud mental, un catálogo de enfermedades mentales, la forma en la que se presenta y su tratamiento. El doctor Francis era el director del DSM-4 por aquel entonces, y al ver que Mendy Lewis fue tratada y diagnosticada erróneamente de esquizofrenia, denuncia el sistema de cómo se están haciendo las cosas, afirmando que hoy la enfermedad es la normalidad, y la normalidad es enfermedad, y que todo empieza a ser un gran fraude. Hay un exceso de diagnóstico con tratamiento excesivo para gente que realmente no lo necesita, y hace que nos olvidemos de todas aquellas personas que realmente están desesperadas y sí lo necesitan por cosas más y muy graves. Cuando se redactó el DSM-5, Alan Francis fue invitado y se escandalizó al comprobar cómo algunas conductas eran determinadas como enfermedades mentales y tratarlas con fármacos. Vio cómo a esa reunión acudieron comerciales y delegados de compañías farmacéuticas en masa, con lo que concluye que el mayor gasto no está en la investigación, sino en la promoción de los males y en establecer relaciones con el sistema de salud, médicos, asociaciones de pacientes. Todo ello con la intención de doblar la prevención con el exceso de medios que conlleva, y que puede ser mucho peor. Se vende en realidad como un estilo de vida. Información, saquen sus propias conclusiones. Esto es periodismo de investigación, y la difusión de la información es mi sello de calidad. Y aquí acaba mi espacio. Por favor, para cualquier consulta, pregunta referente a este tema, no duden en ponerse en contacto con nuestro email del programa de radio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, mis queridos cecioyentes. Estupefacto. Brillante. La doctora Ceci es brillante. Sí, la doctora Ceci. ¿Y por qué me oigo con ruido? Ay, me oigo con mucho ruido. Haces popitos. ¿Ahora? Hola. Quizás si dejaras de mover el cable como si fueras una bailarina. Es que yo soy muy folclórico. Oh. Bueno, que hablando de la mula Francis, de la doctora Ceci, que la difusión de la información es tu calidad de... Es tu calidad de imagen. ¿Qué es lo que ha dicho la doctora Ceci? Que no me entero. Su sello de calidad. Bueno, que yo... Tengo preguntas. Si vosotros también tenéis, queridos Ceci oyentes y Milf oyentes, tenéis alguna pregunta, podéis dirigir a programamilf@gmail.com. Estaremos encantados de responder vuestras dudas. Bueno, pues... ¿Cómo continuamos? Yo continuaría ya, mira, pasando de los antiabortistas, que la verdad que tengo más canciones, pero es que son todas del mismo palo, y en realidad solo hemos escuchado dos, pero es que estoy ya... Estoy saturado. Con los pelos como escarpias, ¿verdad? Yo es que me he comido una bolacha de cereza con mis 1000 guaraníes y se me ha revuelto. Yo quiero escuchar algo un poco más divertido. Si existe, todo lo antiabortista es mucho más divertido. Voy a poner un clásico, pero antes voy a hacer un Kit Kat, si me lo permiten los radio oyentes, Ceci oyentes, Milf oyentes, mis oyentes, y voy a poner esta absurdez. Oli, estamos en el cumpleaños. 1, 2, 3, acá, un día súper relajadito. Celebrando acá, comiendo con la cumpleañera más hermosa. ¡Feliz cumple mía! Te amamos demasiado. Hermosa. Hermosa, divina. Y por acá está la cumpleañera. Hola, ay, gracias, mis amores, las amo, pues ustedes son las que dos, no falta ninguna más. Las amo con todo mi corazón, gracias. MRP, ¡mua! Hermosa. Las amo, amo a las MRP. Os amamos demasiado, MRP. Es muy ya. Bueno, pues voy a poner un clásico. Un clásico que además yo creo que todo el mundo conoce, le guste o no le guste este género musical, que es el punk. Le guste o no le guste Manolo Cabezabuelo, que es este icono del punk. Ajá. Todo el mundo conoce esta icono. Canción. Que por cierto toca en diciembre en el Gruta 77. A los que hagáis boicot al Gruta no vayáis, y a los que os guste Manolo y queráis disfrutar, pues ir a verle, que en concierto pues es igual de malo que en casa. Venga, allá va el aborto de la gallina. No. Wow, vaya. Hermosa. Eres la compañera más hermosa. Pues entonces voy a poner no, una canción que da grima. No se puede hacer esto a la gente. No se puede morir de amor. ¿Sabes qué te digo, patato? Dígame, Grouta. Mira, esto no lo puedo soportar. Yo tampoco. Déjame vivir. Déjame morir. Vivir. Ay, por fin. Por fin, Manolo. Aprobarlo sería el caos de la economía. Aumentarían los precios de las tortillas. No podríamos comer tortilla de patata, ni nada de eso, ni huevos fritos, ni perros por agua, ni revueltos. ¿Y usted? ¿Qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted? ¿Qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted? ¿Qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted? ¿Qué opina del aborto de la gallina? Hemos propuesto que sea en la píldora anticonceptiva. Nos han respondido con rotunda negativa. El problema es que no se escapa de las manos. Tampoco quieren usar condón los gallos. ¿Y usted? ¿Qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted? ¿Qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted? ¿Qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted? ¿Qué opina del aborto de la gallina? Aprobarlo sería fatal. Todos los animales querrían igualdad. si esto no fuera el caos, no tardaría en serlo si quisieran abortar vacas, ovejas y cerdos. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? Hombre, pues la comparación... Bueno, aquí una fiesta, la que te va a dar esta, vamos. Ni punto de comparación con los muermos de aventura. Pues sí, la verdad es que no hay cola, no hay cola. Bueno, bien, pues que no hemos llegado, hemos llegado al Ecuador de nuestro programa. Que no abarca que improvisamos demasiado. Patato, ¿qué es lo siguiente? Uy, lo siguiente. ¿Qué tenemos en la escaleta? Y tú me preguntas qué es lo siguiente. Te pregunto, ¿qué es lo siguiente? ¿Seguimos con el aborto o ya pasamos? Bueno, si quieres hacemos ponemos una canción, una última canción del aborto para seguir endulzándonos. Perfecto. Y tomo las riendas del control. Venga, pues vamos con un grupo que se llama Repercusión y se llama Mi cuerpo es mío. Se puede vivir así, ser gratis me pueden despedir. Oh, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío. Violencia de auxiliando la vida laboral y familiar. Sí, sí, sí, las mujeres estamos aquí. Sí, sí, sí, y nuestras voces se van a oír. Explotándonos el doble y nos intentáis callar. Las mujeres en lucha no nos vamos a parar. Sí, sí, sí, las mujeres estamos aquí. Hey, hey, hey, hey, y nuestras voces se van a oír. Tú por mí no vas a Bueno, me ha encantado. Bueno, la verdad que está muy divertida, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es un género diferente al que... Porque yo controlo mucho el punk y, claro, de canciones antiabortistas, punkis, hay las que quieras. Pero bueno, me he decidido a poner esta porque era algo diferente. Sí, es una... Si no recuerdo mal, es una versión del Freedom de Aretha, ¿no? O... Franklin. Sí, ¿no? Sí. Ah, pues está muy bien, ¿no? Yo también tengo unas versiones de sobre monarcas. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, a sí. Ver. Bueno, vamos a cambiar de tema radical. Bueno, está... Todo está conectado en este mundo, queridos cecioyentes, milfoyentes. Y del aborto pasamos a la monarquía, pues no porque... Por serendipia. No, no, no, porque todo tiene relación. Entonces, Groucha ha abierto el programa con una canción de flamenco. Yo no sé si hacer los honores y continuar con una sevillana para abrir... Para abrir el tema de los monarcas, esta canción dedicada a la reina Doña Sofía. La ex reina. Habla con propiedad. De Grecia y Borbón, o yo qué sé. Corona desahogados. A la patosita quería rezar, a la patosita Sofía quería rezar. Quería rezar y anduvo el camino pa' llegar a su altar. Y anduvo el camino Sofía pa' llegar a su altar. O cómprate una vida. De España, mi tierra, donde yo nací, donde tierra cielo. Salve, reina Rocío. Pidió pa' su gente salud y bondad. Salud y bondad. Pidió pa' su gente salud y bondad. Pidió pa' su gente Sofía salud y bondad. Salud y bondad, y una España llena de felicidad. Y una España llena, Sofía, de felicidad. Bueno, qué maravilla. Sofía, de España, mi tierra. Me encanta. A mí también me encantan. Son lo mejor. Bueno, uno de estos cantantes creo que es el padre de Falete. ¿De los cantantes de Hispali? Sí, de los cantores de Hispali, sí. Y que estuvo en la cárcel, tía. ¿Falete? No. ¿El padre? El padre de Falete. Esa información... Este. Ay, es que ustedes no lo ven, queridos milfoyentes. Un señor así, con bigote. Bueno. Vamos a dejarlo así de fondo, que queda muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que animan mucho. Bueno, yo, sinceramente... Cuando te pones a buscar canciones sobre la monarquía, casi todo es contra la monarquía. Y yo creo que es más... que le daba más intríngulia al programa de hoy buscar canciones a favor de la monarquía, como es este caso. Que bueno, que a lo mejor no es muy famosa, pero a aquellos a quien les guste los cantores de Hispali, pues... Hombre, a aquellos a quien les guste es como si hubiera alguien a quien no les gustase. Si pudiera haber alguien en el mundo a quien no les gustase. Bueno, a ver, en el último programa que hicimos de MILF pusimos una canción de un señor que ahora mismo no recordamos cómo se llama, que le hizo una canción a Elena de Borbón, que es, bueno, es apoteósica la canción, es apocalíptica, apoteóstica, bueno, lo mejor de lo mejor. Y yo he intentado encontrar canciones sobre la monarquía actual que hay en España, y bueno, curiosamente no he encontrado nada sobre la Borbona guapa, la infanta de Limón. ¿Sí? No he encontrado nada. Qué curioso. Me ha sorprendido. Bueno, pero sí que he encontrado bastantes de Urdangarín. Tengo una selección de dos, que son, no dejan de ser versiones, ¿vale? De una canción muy conocida que es el Tallarín. ¿Sí? Una canción infantil, sí. Mientras tú lo buscas y tecleas como si no hubiera un mañana en ese ordenador que parecen teclas de Olivetti del 78. No, si yo no estoy tecleando. Voy a hacer un poco de propaganda para que se apruebe la enmienda que proponía el diputado del PP, Juan Manuel Albendea, que hablaba de darles una jubilación de oro a los reyes. Por favor, hagamos campaña para que se lo den, porque según decía él, se lo merecen por la extraordinaria servicios a España, y estoy de acuerdo. Entonces voy a hacer proselitismo y, por favor, jubilación de oro para los reyes. Ajá. ¿Estamos oyendo la publicidad ahora o no? Los oyentes no, tú y yo sí. Ajá, me parece fantástico. Pues aquí va la canción de El Tallarín, Iñaki Urdangarín, tiernísimo pillín, que se lucra por aquí, que se se forra por allá. Todo colocado con un poco de chufe y con su profesor. Se inventa lo de nos y salen a cobrar. Yanqui era un rubio querubín, que con la infanta tuvo cuatro querubines. En la foto oficial le encantaba posar y desde ya te se detiene a saludar. Iñaki junta un gran botín en su maletín. Se aprovecha por aquí, se enriquece por allá. Todo subvencionado con un buen braguetazo con la infanta de Limón y sale a negociar. Iñaki es un atleta tallarín, vive en su mundo con los otros tallarines. Con Rita por aquí y con Gran por allá. Dicen que queda en el Zarzuela merendar. Iñaki, ten cuidadín, tu socio parlanchín, que declara por aquí, testifica por allá. Todo documentado con mente chiquitín, con chicas en bicicleta enseñándonos las manos y sales a bailar. La de Urdangarín, solo te queda la corona del Burger King. En la Casa Real no te dejan pasar y hasta parece bueno el Marichalá. Pobre Urdangarín, ¿cómo te ocurre esto a ti? Te putas por aquí, te señalas por allá. Por ser un que empalmado, sin calle te han dejado, sin cubro de colina. La amiga de papá, de tu vida irreal, te van a desahuciar. Urdangarín, en la cárcel hasta el fin, que lo juzguen por aquí, que lo encierren por allá. Todo encadenado con un poco de leyes, que qué necesidad tenías tú de robar. Si te gusta la pasta, en el fondo es normal, por ser un tallarín, un tallarín, el tallarín. Bueno, bueno, bueno, bueno, genial la versión. Esto ha subido, la verdad que ha subido un poco el nivel, porque era ya una cosa insoportable. Pues fuera de micros estábamos comentando que me preguntaba si Froilán no tiene canción. Yo me he quedado muy tristemente sorprendido porque no hay canción para Juan Froilán de todos los Felipe Juan Froilán de todos los santos. ¿Y cómo es posible? No lo sé. Desde aquí yo animo a cualquier grupo que nos oiga a que le haga una canción ya. Sí. Bueno, vamos a continuar. Continuamos con el baile de Urdangarín. El grupo anterior se llamaba Los Cantahuevos, por si a alguien le interesa. Por eso versionan canciones y tal. No sé si os habíais dado cuenta. Continuamos con el baile de Urdangarín. A ver si os suena. Tanto amasar, le han pillado con las manos en la masa, no lo salva ni su suegro el que manda, un juicio por aquí, fianza por allá, con gente así España va fenomenal. El baile de Urdangarín, Urdangarín, me lo llevo por aquí, me lo llevo por allá, todo empalmado. ¿Os suena, verdad? La sintonía, tal vez la acabamos de escuchar. Sí, es el lo mismo. Sí, es lo mismo, otra versión. Es que Urdangarín, como rima también con tallarín, pues yo creo que es por eso, por lo que la gente se anima. De Marichalar también he estado buscando, hay cosas, pero bueno, tampoco son muy, muy interesantes, la verdad. Pero yo no, es que no me puedo creer que Froilán... A ver, no, o sea, hay, no hay canción... Ese niño repelente, ese niño gordo y repelente que pisa a los hermanitos, que pisa el vestido en la boda de... Me vas a hacer destripar la sorpresa final. No hay canción de Froilán, no hay canción que se dedique a ese insigne personaje. Pero sí que hay una canción de un artista que se llama Mickey, de los años 60-70, que se titula Bye Bye Froilán, con la que me gustaría cerrar el programa de hoy. Muy bien, lo siento haber destripado. Pero bueno, podemos continuar, si te parece. Mira, yo lo estábamos comentando también fuera de micros, porque es que fuera de micros, aparte de estar con el WhatsApp sin parar, no... ¡Ay, lo cerré! Ay, te toca hablar, Groucha. Bueno, ¿cómo rellenar este espacio? Sí, a mí se me ocurre cómo rellenar. Pues, dale. Bueno, Ay, un silencio en la radio es no como 100 años de muerte. A ver, quería poneros... a un artista, bueno, si se puede llamar artista, es el hijo de una famosa. Yo puedo dar pistas. Es una famosa que dice que se ha pegado con Victoria Beckham y que le explotó una teta en un avión. Oye. Yo puedo dar más pistas. Mientras buscamos la canción, puedo dar más pistas. Navegado. Puedo dar más pistas. Es una señora que fue portada desde hace 20 años, todos los veranos, en bañador. ¿Qué más pistas? Más pistas. Yo creo que ya lo saben. Es actriz, es cantante, es bióloga. Bióloga. Es guionista de sus propias series copiadas. Es una mujer que se ha hecho a sí misma. Bueno, pues ella bien. Y su cirujano. Pues bien, si en la monarquía de repente muriesen todos. ¿Y cómo era eso? Si morían todos y Alejandro Lecchio se casaba con Antonia Delate, el hijo de los mismos... ¿Un mocachino? El hijo de los mismos, que ahora canta rap, sería rey de España. Bueno, no os quiero liar. Alex Lecchio es el hijo de Ana Obregón, como ya habíais adivinado, que en un futurible podría haber llegado, en un futurible pasado podría haber llegado a ser rey de España. ¿Le pasado? Sí, bueno, una licencia que me permito. Y bueno, vamos a escuchar una canción de rap de este señor. Sí suena. ¿Pero cuántos años tienes de...? Ando perdido sin encontrar mi camino, y todo por cómo la sociedad se ha dividido. Querido amigo, aquel fraude desconocido, ¿por qué me diste la espalda cuando era un pájaro inofensivo? Aquel pájaro que vuela sobre el reflejo de un suelo ennegrecido, estremecido por lo que un día fue su paraíso. Ahora, ¿quién me salvará?, dice indeciso. Pero Dios nunca responde nuestras plegarias. Aún así, dicen que te acompaña allá donde vayas. Para todos los creyentes, fe malgastada, ignorantes de la naturaleza humana descarada, egoístas con un fin satisfacer su ego. Así es como lo veo, y no como vuestra idea de te veo, donde la mujer es un quién eres antes de un cómo eres, cegadas ante la luz de allá donde apunta el foco. Poco tardé en ver de qué iba este rollo, desde que era un pimpollo sentado en la acera, a la espera, viendo cómo todos andan perdidos a su manera. En esta era siglo XXI, ¿quién soy yo sin un móvil? Avances tecnológicos desembocando en la oscuridad de Chernóbil. Bienes materiales, lo que antes eran experiencias, ahora te critican y te disparan por lo que piensas. Pájaro volando con un ala rota. Jerarquía social, no me hagas echar la pota. Vivo en un microcosmo llamado Duke, donde cada estudiante lleva una etiqueta. He aquí la injusticia del esteta. Si estás en la cima eres un boss, si tiendes para abajo no te mira ni Dios. Y luego los profesores prometen inculcarnos valores, cuando ellos mismos son los mayores detractores. Me dirijo a aquellos que escogieron ese camino, porque también lo hice yo. Pero por estar aquí, yo no soy nadie, bro. Solo un chico simple en busca de un fin, dispuesto al sacrificio, porque sé que no existe Merlín. Dejando calcadas mis experiencias sobre el tapiz de mi memoria, porque sé que algún día se desvanecerá toda esa euforia. En la solitud nos quemamos, para convivir solo hace falta conocerla. La amistad no crece de los árboles, si la encuentras intenta no perderla. Para encontrar un amigo de verdad hace falta vivir mil veces. Si tienes el placer de tener uno, no te quejes. Esta es la única forma de ver las cosas, y sí, es un poco pesimista. Pero dadas las circunstancias, ser pesimista es ser realista. Tras cada derrota brota un nuevo comienzo, para hacerlo mejor que la primera. Pero siempre habrá alguien dispuesto a tumbarte, tu Dios no lo quiera. No solo se aprende entre libros y vitrinas, sino que también se aprende de las cantinas. Derrochar tu tiempo entre libros no es aconsejable, ya que ellos no te enseñan a desconfiar del más fiable. ¿Quién somos, nos atrevemos a decir, cuando sabemos que solo silencio... Bueno, no doy crédito. No doy crédito. O sea, en realidad... Es sorprendente, ¿verdad? Pero en realidad estamos haciendo un poco de trampas, porque... Esta es una línea de la monarquía de quinceava generación y lo ponemos, pero ni siquiera habla de la monarquía. Pero sorprendente. No, por lo menos es sorprendente. Es absolutamente sorprendente. Ha sido un giro dramático. No doy crédito, porque este es el niño repelente de Ana Obregón, que ahora tiene, ¿cuántos años tiene? Tiene cara 20, de viejo. 20 algo tiene, no pero sé. Pero si tiene cara de viejo. Sí, tiene cara de viejo, pero no. Pero cuerpo de joven. Sí, tiene un cuerpo de joven. Un bonito cuerpo de joven. Cabeza de joven, cuerpo de viejo. No, si no pasa nada. Mientras comentamos la jugada, podemos tener esta música de fondo. Estoy conmovida. Sí, verdad. ¿Qué viene ahora? Bueno, realmente yo quería seguir un poco en la línea de la monarquía de la de 21 generación. Sí, ya habíamos pasado en la ya línea por, de sucesión de... Sí, con Alejandro Lecchio. Y bueno, tampoco tiene mucho que ver, pero todo el mundo es sabido que Bárbara Rey tuvo un romance con el ex rey, ¿no? O bueno, ¿sí? Eso se comenta, se dice, se rumorea. Y quería poner simplemente una canción de Bárbara Rey, porque Bárbara Rey, ahí donde la tenéis, aparte de hacer platos, antes cantaba, era vedete. Sí, tiene una hija muy mala, que está muy mala, ¿verdad? Ay, le da la droga. Tiene la nariz tocomía. La droga es mala. Ay, la droga es buena. Bueno, de fondo, si se oye de fondo, estamos escuchando otra canción de Alejandro Lecchio. Uy, ¿Alejandro Lecchio? O sea, sí, claro. Alex Lecchio, pero esta vez un rap en... Yo solo espero que este pimpollo haya heredado el pollón del padre, porque esa portada mítica de no recuerdo qué revista, Interview o... Ay, sí. Del conde Lecchio paseando por la playa con el badajo al aire... Sí, pero eso estaba retocado, ¿eh? No, eso era la polla, no, polla mola. Fotos son malos. Mira, bueno, pues, antes de poneros a Bárbara Rey, por favor, escuchemos esto. Pero va de niño malo, de rapero chungo. Ya, va de rapero chungo, pero... Pero graba un vídeo en Las Rozas de Madrid. Sí, y se coloca la gorra raro. Está mazo bueno. Se coloca la gorra como si fuera, como si... ¿Recordáis esa imagen de este niño sujetado por Ana Obregón mordiendo micrófonos? Pues lleva la gorra igual, como si fuera ese niño, lo que pasa que con cara de viejo. Ay, no puedo soportar. Por favor, pasa a Bárbara Rey. Bueno, pues la canción que os traigo de Bárbara Rey, la relación que tiene con la monarquía. ¿Tú con quién estarías antes? ¿Con Ángel Cristo o con el rey? Es que fíjate qué mal gusto tiene Bárbara Rey, ¿eh? Hombre, Ángel Cristo de joven... No. La droga es mala. La droga es buena. Que yo sinceramente no lo sé, corazones. Si estuvieras en un cuarto oscuro... Puerta número 1, un enano. Puerta número 2, Ángel Cristo. Y puerta número 3, el rey. ¿Qué puerta tocarías? Ay, el enano. ¿Dónde harías tú? Con un enano. Vale. Da paso, por favor. Bueno, la canción de Bárbara Rey, Mac Navajas. Ahí la dejo. Mac Navajas es un hombre con un nombre singular. Mac Navajas tiene eso que no tienen los demás. Mac Navajas larga poco, no hace el coco por fardar. Mac Navajas no es macarra, tiene garra de verdad. No es racista, ni pancista, ni rollista de salón. Gran artista, nada bajo, es un mago del amor. Mac Navajas es un hombre, todo un hombre, nada más. Si te quiere, nunca hiere, pero mata, mata de verdad. Mac Navajas no hace trucos de otros cucos por medrar. No convierte plomo en oro, ni ante el foro dobla nada. Querida Groucha, por favor, ilústranos. Ilústranos acerca de esta canción, bueno, y disculpen mi ignorancia. Pues... ¡ay, por qué no se baja! Pues... esta es una canción de una obra de teatro de Bertolt Brecht que se llama La ópera de los dos peniques o de los dos centavos, o dependiendo de la traducción que hayan hecho. Y es una famosa canción que tiene mil versiones, que se llama Mac the Knife, Mac y cuchillo, navaja, Mac y navaja. Y eso es todo lo que sé. Bueno, ya sabes más que yo. Me ha encantado, me ha encantado. La verdad es que me comprometo desde aquí a poner el vídeo. No sé si alguien se luego pinchará en los vídeos, pero me comprometo a hacer un GIF animado para que veáis un poco de qué va el asunto. Que es maravilloso, bueno, es por muy cierto. Años 70, muy Valerio Lázarov. Sí. Mucho brilli brilli y mucha pedrería. Mucha pedrería. Y mucha malla. Bueno, pues hasta aquí mi selección del tema de la monarquía. Pues ha sido estupenda. Sí. ¿Con qué nos despedimos? ¿Ponemos otra canción de la monarquía? Sí, o ya yo creo damos... que ya que hemos desvelado el secreto de la canción de Bye Bye Fräulein de Mickey, que tampoco es una maravilla, la verdad, pero por eso de que se titulaba Bye Bye Fräulein, pues había pensado ponerla al final. Pues dale caña. La ponemos... Teclea como si no hubiera un mañana y... No, no corazones. Esta vez lo he preparado antes. Bueno, ¿qué pasó? Ay, hoy es el día del horror. Bueno, chicos, pues tendremos que esperar al siguiente mil para escuchar la canción de Mickey Bye Bye Fräulein. Agudito. Yo solo tengo que decir agudito. Me encanta. Bueno, he tenido un problema. Tengo los dedos como morcillas. No lo puedo evitar. Y creo que hasta aquí el programa de hoy, queridos milfianos y cecioyentes. Bueno, creo que ha sido con diferencia el programa más caótico y el que más tiempo hemos tenido para preparar, pero que sin embargo menos hemos preparado. Bueno, yo os animo a que la semana que viene nos escuchéis porque vamos a tener un programa mejor. La semana que viene. Sí, ya. tenemos que recuperar. ¿Hoy? ¿Quién llama? Ay, que viene el siguiente programa. Vamos a poner la música de cabecera de fondo. Y nos vamos. Un beso a todos. Un beso.